el clamor lejano de aquellos hermanos que perdieron todo por la adversidad. Aquel terremoto que asoló con fuerza dio como respuesta solidaridad. Unidos entonces, los salvadoreños pusieron el hombro para cooperar. Así los migrantes en tierras del norte mostraron su fuerza y combatividad. Pronto se juntaron y fueron sumando, la gente ofrecía buena voluntad. Entonces la ayuda se fue enviando, llevando esperanza, fervor, caridad. Fue el inicio de la unión de hermanos que siguen luchando por justicia y paz. Bajo el gran legado del santo profeta Monseñor Romero, maestro ejemplar. 10 años se cumplen del gran compromiso, ayudando al pobre en su caminar, con el gran aporte del fiel voluntario que su mano ofrece incondicional. Bajo el liderazgo de un hombre valiente, el gran compañero, el padre Vidal, la ayuda se expande y más se reparte, rompiendo las brechas de desigualdad. Hoy todos los miembros, también los amigos, juntos se reúnen para celebrar. 10 años de esfuerzo, de unión solidaria, en pos de la ansiada justicia social.